Sección 77 de La Guerra y la Paz, primera parte, por Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 8. Bilibine, agregado al cuartel general en calidad de diplomático, le escribía en francés una larga carta, pintando la campaña, con una franqueza y un atrevimiento completamente patrióticos, pero muy distantes de la seriedad y de la reserva diplomáticas. Estaba fechada antes de la batalla de Pretzig-Eylan, y con tan picantes colores se retrataba en ella las intrigas y manejos de los cuarteles generales, tan atinada pintura se hacía de los manejos del que ellos llamaban el enemigo de la humanidad, que el príncipe Andrés, que había comenzado la lectura con distracción, vencido al fin por el interés que le producía lo escrito, ansió conceder más que un valor relativo a las apreciaciones de Bilibine. Recorrió las líneas de la carta con verdadero interés. Sin embargo, hubo un momento en que, sintiendo el despecho producido por su mismo interés, y no queriendo que volviera a inspirárselo a aquellas cosas, arrugó entre sus manos el papel y lo arrojó lejos de sí. Entonces cerró los ojos, se pasó la mano por la frente como para apartar de ella los pensamientos que la carta había hecho germinar, y prestó oído a lo que en la estancia en que se hallaba el niño pasaba. Efecto tal vez del estado de su espíritu, le pareció oír allí un ruido extraño, y temiendo que la enfermedad del pequeño paciente se hubiese agravado, se acercó de puntillas, pero rápidamente, a la puerta. «Amigo mío», le dijo su hermana. Pero, como sucede siempre después de un largo insomnio o de violentas inquietudes, al oír aquella voz, un terror involuntario se apoderó de él y creyó escuchar en tales palabras un grito desesperado. «Todo ha acabado», pensó, y un sudor frío inundó su frente. Entonces, haciendo un esfuerzo sobre sí mismo, se aproximó a la cuna que creyó encontrar vacía, y al alzar las cortinas no vio nada. Por fin distinguió. El niño, con las mejillas rojas y acostado en uno de los bordes de la cuna, descansaba con la mayor tranquilidad. Su respiración era tranquila y sosegada. Completamente tranquilo y lleno de júbilo, acercó sus labios a la piel del niño por darse cuenta del calor que aquel tenía, y con placer reconoció que una abundante y febril transpiración garantizaba su próxima cura. Hubiera querido estrechar contra su pecho al niño, y aunque no se atrevió a ello, no pudo menos de tentar por encima de la cubierta los miembros todos de aquel ser querido. El roce de un vestido se dejó oír, y una sombra apareció a su lado. Era la princesa María, que había levantado la cortina y la había vuelto a dejar caer. Su hermano escuchaba la respiración del niño y no se volvió, pero la tendió la mano que ella estrechó fuertemente. «Está salvado. Había ido a decírtelo», se limitó a decir la joven. El niño se despertó y se sonrió con dulzura, rozando con su cabecita rubia las almohadas. El príncipe Andrés miró entonces a su hermana, en cuyos ojos luminosos brillaba una lágrima de júbilo. Los dos se abrazaron y permanecieron así algunos minutos. El príncipe fue el primero en separarse de aquellos brazos y salió de la estancia. Al dirigir los ojos a la cuna, dijo suspirando: «Sí, sí. Eso es ya todo lo que me resta». Fin de la sección 77.